Padre, te agradecemos por el día que nos permites ver. Te agradecemos por las fuerzas y el deseo de venir a este lugar para encontrarnos los unos con los otros y cultivar ese amor fraternal que debe reinar en medio de tus hijos, y también para tomar tu palabra tan en serio como debemos hacerlo, escudriñarla, y sobre todo pedimos que nos ayudes a poner en práctica aquello que aprendemos. No sea que tengamos mucha teoría y en la práctica seamos un fracaso total. Permite que aquellos que están llegando puedan llegar con bien, y oh Dios, pedimos que tú nos ayudes a estrechar la mano a aquel y aquella que quizás están en alguna necesidad o atravesando por alguna experiencia amarga y difícil. Por ellos también pedimos que tú traigas consuelo y fortaleza y paciencia, porque hay momentos muy difíciles que nos tocan vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos ustedes tienen el bosquejo, todos estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ustedes saben la mala suerte del 13, ¿no? ¿Creen en eso? Martes 13, viernes 13, no te cases, no te embarques y todo eso. Y hay muchos que no quieren viajar en avión en el asiento 13. Y mi cumpleaños es día 13. Y hay dos veces por año que yo cumplo, en abril y en noviembre. De aquí en adelante voy a cumplir los dos en serio, porque en noviembre yo fui bautizado, hace muchos años. Y fue en el milenio pasado. Y en abril yo nací. Es el mes más lindo, que todo el mundo lo reconoce. Y no sabían por qué, ahora ya saben por qué. Pero de veras hay muchos que son tan supersticiosos que uno menciona 13 y hay muchos hoteles que no hay piso 13. Hay 12, 14, 15, 16 y así. Y 13 no, porque nadie quiere ir al piso 13. Y entonces le ponen simplemente otro número y ya cambió todo. Bueno, nosotros vamos rápidamente a este capítulo 13 de Apocalipsis, donde tenemos la descripción de dos personajes, pero no podríamos tocar los dos, solo el primero. Dice así en el versículo 1: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vamos a dejar aquí en estos dos versículos. Estamos hablando del anticristo. Hasta el versículo 9 se habla de él. Del versículo 11 en adelante se habla del falso profeta, de quien vamos a hablar en otra oportunidad cuando continuemos con este ciclo de estudio del Apocalipsis. Lo primero que Juan dice, ahora recuerden que todo esto es visión, me paré sobre la arena del mar, junto al mar, y vio subir a una bestia. Esta bestia tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, Juan ve, como digo, esto en visión, este extraño ser, que no parece un hombre, sino, tal como él lo dice, bestia, que subía del mar. No hay nada difícil para entender esto, hasta aquí. Tal vez después hay algunos problemas. Lo primero que tenemos que ver, porque en cuanto a la bestia veremos más adelante, es por qué esa bestia subía del mar. Y para entenderlo, todo lo que ustedes tienen que hacer, si quieren conocer su Biblia, es llevar la concordancia y buscar la palabra mar. Y ver, leer los pasajes donde aparece la palabra mar. Cuando la palabra mar no habla directamente de determinado mar, entonces significa, su interpretación debe ser alegórica, es una metáfora. En este caso ocurre eso, que el mar no es literalmente mar. Y vamos a ver de dónde sacamos esto. Isaías 17, 12 y 13, pasajes que ustedes deben tener allí, ustedes tal vez tengan que anotar algunos comentarios que yo haga. Aparte de eso, todo se graba y ustedes podrán tener la grabación si quieren luego. Dice en Isaías 17, 12 y 13, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Y otro texto, lo que yo leí recién, está en Isaías 17, 12 y 13, y ahora leemos otro texto que está en Isaías 57, 20. Tiene mucho que ver con lo anterior. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y un texto más en este mismo nivel, Apocalipsis 17, 15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Todos estos pasajes, los tres que yo leí, dos de Isaías y uno de Apocalipsis, hablan de mar y nos dicen qué significa. El origen del anticristo será el mundo impío, el mismo mundo en el cual todavía la iglesia de Cristo está. Y lo que arroja este mar es que está en tempestad y no es otra cosa que cieno y lodo. La tempestad es la inestabilidad y el constante peligro que preocupa a todos los gobernantes. En cualquier día, escuchen la radio, las noticias, o aquellos que miran al Buda, al tirano victorioso, que unos llaman televisor, ustedes encontrarán que las noticias son escalofriantes. Las noticias son terribles. Bueno, de ese mundo en tempestad, de este mundo convulsionado, de este mundo en anarquía, prácticamente, surgirá un hombre que será muy necesario para poner orden. Días pasados se volvió a hablar acerca del famoso Chernóbil, allá en Ucrania. Y dicen los expertos que en cualquier momento puede producirse una fuga de radiación tal que podría destruir toda Europa. Y eso no es juguete. Den gracias a Dios que Paraguay está lejos de ahí. Pero al mismo tiempo ese es el comentario que se hace ahora. Y la posibilidad de fuga es muy grande. Imposible de detener, imposible de desviar la radiación, no hay forma. Gran parte de Europa ya sufrió cuando hubo esa fuga hace ya bastante años. Pensemos en el problema de las drogas, por ejemplo, lo que están trayendo, el daño que traen a la sociedad. Problemas de grupos armados que están, digamos, matando a cuantos consideren sus enemigos. No importa si la razón es racial, si es religiosa, si es política, no interesa. El mar, el mundo, está en tempestad como el mar que arroja cieno y lodo. Luego podemos considerar la pobreza, la falta de atención médica, la inflación, la carestía de la vida. Todas estas cosas, ustedes dirán, bueno, aquí en Paraguay porque tenemos malos gobernantes y todo eso. No, no es eso. Nunca hubo buenos. Siempre hubo problemas de ese tipo. Es que estamos viviendo en una época cuando esta bestia que Juan vio será solicitada, será querida, será deseada y tendrá que venir para poner orden, comillas para orden. Pensemos en las enfermedades como el SIDA y ahora la posibilidad de que ocurriría si lo que puede pasar con la gripe aviar, contagiar también a los humanos, y luego una serie de problemas de rápida mutación, aunque haya algún tipo de antídoto, no lo hay. Hay para el menos violento, pero no hay para el resto. Lo mismo ocurre con el SIDA. Bueno, pensemos también en el cieno de la pornografía por televisión, vocabulario obsceno por radio, pornografía en los diarios, algunos se especializan en eso. Pensemos en la matanza de tantos bebés no natos, es decir, el aborto. En cualquier grupo que usted esté, que hay algunas mujeres casi seguro que una o dos de ellas han matado su bebé. Menos mal que tenemos perdón de parte de Dios y ellas también lo tienen. Pensemos en la posibilidad del envenenamiento, por ejemplo, del agua potable. Esto está en los planes de los enemigos de los pueblos libres. Y pueden fácilmente lograrlo. Un pequeño descuido puede hacer que millones mueran envenenados al tomar agua. Y pensemos en las armas nucleares, en manos de gobernantes suicidas, decididos a destruir a millones en cualquier momento, con una facilidad increíble. Dicen que ahora hay posibilidad de llevar una bomba nuclear en un maletín, como un comerciante que anda con su pequeño maletín y puede destruir una ciudad con 3-4 millones de habitantes. Eso es terrible. Pensemos también lo que ocurre en la mayoría de las iglesias. Muchas practican toda clase de supersticiones, satanismo, poderes sobrenaturales, parapsicología y una serie de cosas, pisoteando el nombre de Cristo y la sangre que Él derramó en la cruz por nuestros pecados. Miremos, por ejemplo, nuestros hogares, la vida de tantos matrimonios, tantos niños desaparecidos, sin causa también desamparados, excepto si se tiene en cuenta el pecado. Ustedes no tienen que andar mucho para ver la cantidad de niños que están tratando de ganar algún dinero por ahí limpiando vidrios de automóviles, exponiéndose a todo tipo de peligro. Es increíble. ¿Y qué en cuanto a la educación? Quien hable de Dios o de la creación lo toman por el hazme reír de todos. Es ridiculizado en el mejor de los casos y realmente brutalmente tratado si menciona el nombre de Dios. Así es el mundo de donde surgirá esta bestia. Ahora, dice luego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, siempre en el versículo, capítulo 13, versículo 1, la segunda parte. 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, 7 cabezas y 10 cuernos. Tengan cuidado lo que les voy a decir ahora. Las 7 cabezas son la suma total de los 7 imperios mundiales, ya que este personaje será la cabeza del imperio satánico final. No quiero que confundan. Esos imperios que ya existieron y ya habían pasado, excepto el romano, cuando Juan estaba escribiendo, son Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Llega hasta allí. Ya tenemos 6. Y luego viene la Roma revivida, que volverá nuevamente a aparecer en la misma zona geográfica donde otrora tenía su sede el Imperio Romano, que fue, por supuesto, en Roma. Anotaron Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la Roma revivida, y finalmente el Anticristo. Si ustedes leen luego el capítulo 17 de Apocalipsis, encontrarán que hay 8, porque el Anticristo es tan importante que él en sí ocupa el lugar de todo un imperio. Su gobierno tendrá algo de todos estos, el gobierno del Anticristo, de todos los imperios pasados. No hubo otro imperio tan terrible como el que será encabezado por un personaje llamado aquí la bestia que sube del mar, razón por la cual Juan no recordaba ningún animal con el cual podría comparar. Él decía, si comparo con el oso, es incompleto. Si comparo con el león, es incompleto. Así que tuvo que ir a un zoológico, por decirlo así, y mirar a 3 diferentes bestias. Y encontró que entre el leopardo, el león y el oso, combinándolos, representa muy bien a esta bestia. Es solo uno de los nombres. Veremos después que el anticristo tiene muchos nombres. Este es uno de ellos, bestia. Y pensar que todavía hay sabios ignorantes que tratan de convencernos que las cosas irán mejorando solo si distribuimos los bienes que tienen unos pocos para que todos tengan lo necesario y haya igualdad. ¡Qué engaño! ¿A qué se refiere Juan cuando habla de 10 cuernos? Dice en el capítulo 17, que ustedes tienen allí la cita, versículos 12 y 13, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Está claro? Esto está en el 17, 12 y 13. Versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que el poder que obtendrá el anticristo le será ofrecido en bandeja de plata. 10 gobernantes de Europa se pondrán de acuerdo. ¿Y quién estará gobernando antes? Bueno, de acuerdo a mi conocimiento, hasta donde entiendo la Biblia, el gobierno antes de eso estará en manos del Vaticano. ¿Qué? Sí. Y muy probablemente el Papa que está ahora. Y si él muere, habrá otro. Y hay muchos que están de acuerdo que este es el último. Probablemente así sea. Yo no sé. Hay muchas cosas que no sabemos. Pero es un hecho que cuando ustedes leen Apocalipsis 17 con un poco de cuidado, cita que allí ustedes no tienen, yo les voy a leer parte, y ustedes pueden abrir en el capítulo 17 para verificar que no estoy cambiando ni una sola letra. Dice así, versículo 8, la bestia que has visto era y no es, esto entenderemos después de era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que entiende, que tenga entendimiento, sabiduría, perdón. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Roma está construida sobre 7 montes. Y son 7 reyes. Todos ellos deben estar allí en esa zona. Luxemburgo, Alemania, Austria, Bélgica, etc. 5 de ellos han caído. Uno es, y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aun cuando esto se volverá a repetir, Juan aquí más bien hace referencia a los imperios que yo hoy le dije. Babilonia, Egipto, Medopersia, Grecia, todos, 5 han caído. Uno es, que es el 6º, que ya ustedes tienen la lista, es Roma. Así, tenemos que tener mucho cuidado porque Juan de repente va al pasado pasado para hablar de los imperios pasados y luego de repente habla de lo que todavía sucederá. Y luego dice, versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, etc. 11, la bestia que era y no es, es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. 12, y los 10 cuernos que has visto, son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, escuchen bien, son 10 países, 10 cuernos, 10 países en Europa Occidental. Un mismo, dice, esto tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, 14, pelearán contra el Cordero. En realidad este versículo tendríamos que dejarlo porque nos va a confundir y este tiene que venir después. Leamos el 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. ¿Quién es esta ramera sentada sobre la bestia? Ella es el jinete, o la jinete, y la bestia es el anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el jinete es superior a la bestia. Por lo tanto, si la bestia es el anticristo y esta jinete es la falsa iglesia, que se compondrá de todo lo que es ecuménico, romano católico, Islam, budismo, todo eso se unirá. Un día no, el asunto será muy... Ya Juan 23 tenía hace ya bastante tiempo, creo que en Castel Gandolfo o algo así, ¿cómo se llama ese lugar en Italia? Y tenían una reunión con los líderes de diferentes religiones que nada tiene que ver con, ni siquiera nominalmente, con el cristianismo. Esto se está preparando rápidamente. ¿Pero qué va a pasar? Mientras en un momento dado, esta ramera está sentada sobre la bestia, yo interpreto que ese va a ser el breve periodo que, en la desesperación de las Naciones Unidas y todas esas cabezas muy importantes, no encontrarán a quién entregar el gobierno. ¿Quién puede gobernar el mundo? Porque las Naciones Unidas nunca hicieron gran cosa, ni pueden hacer, ni lo harán. Entonces se va a necesitar de alguien y dirá, bueno, vamos a hacer cabeza del mundo al Papa. Porque no tuvimos gobierno religioso mundial todavía. Y muchos lo aplaudirán. Pero como será un fracaso, 10 gobernantes de 10 países de Europa dirán, eso no sirve. Hay que deshacerse de esa situación. No puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? Los 10 cuernos que viste, versículo 16, en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. No querrán ese gobierno. Porque dirán, necesitamos mano dura. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán a fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Es decir, ya no la jinete, sino la bestia que lleva a esa mujer, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la gran ciudad? Bueno, Roma no es una gran ciudad comparando con muchas otras ciudades del mundo, si se habla de población. Pero no se habla de Roma, se habla del Vaticano. Es gran ciudad por la influencia que tiene. Todos los países del mundo prácticamente tienen representación diplomática allí. Y ellos envían sus embajadores a los países. Y se acabará. Las vacas gordas se habrán acabado allí. Pero lo que viene será peor que lo anterior. La bestia siempre es peor que el jinete. Y quedar bajo el mando de la bestia, por loco y tonto que sea el jinete, es mejor. Y en este caso, la. Cuando se habla de mujer en relación a espiritual, siempre se habla de la iglesia, verdadera o falsa. La iglesia cristiana es la esposa del Salvador, metafóricamente hablando. Esa es la relación. Como hay relación entre los esposos que se llevan bien, así también la iglesia de Cristo con Cristo, que es el esposo. Eso da para mucho. Sin duda, 10 naciones muy poderosas en Europa, y ahora se está hablando mucho de cuán bien va la economía con el euro y todo esto, y bueno, todo el mundo está más o menos contento. Es que nos estamos preparando para algo que pocas personas piensan, para cuando ellos hagan esta decisión de entregar el poder a la bestia, ¿quién estará gobernando? Ya sabemos. La ramera es la iglesia falsa que hoy está preparándose de manera increíble para tomar el poder. Ellos quisieran tener todo el poder, como tenían en una época que ponían y quitaban reyes. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, donde ellos querían. Tenía que ser alguien hecho a medida de ellos. Se acabó eso. Y muchas otras cosas se van a acabar. Ahora, el anticristo, yo no sé si ustedes tienen los nombres de él allí en su... Pero creo que yo suponía darles los nombres. ¿No está al otro lado ahí? ¿No? ¿No hay nada? ¿O es un solo lado? ¿Tan pobres son ustedes? Bueno, yo le voy a ir diciendo la cantidad de nombres que tiene el anticristo. Por ejemplo, primero, anticristo. Texto bíblico, 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muy bien. Aquí ya tenemos la palabra anticristo. Este nombre nos lleva a uno de los temas más solemnes y tenebrosos de la palabra de Dios. Trae ante nosotros una de las personas de la Trinidad satánica, a la antítesis, yo diría, de Cristo. Esta palabra tiene un significado doble. El primero es el que se opone a Cristo. Esto significa anticristo. Y el segundo, el que está en lugar de Cristo. Recuerden esto. Anticristo, el que se opone a Cristo, y también el que está en lugar de Cristo. Segundo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, nombre y apellido del anticristo. Y vamos a ver la cita bíblica. Segunda Tesalonicenses 2:3. Dice así: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está en Segunda Tesalonicenses 2:3. Este título doble probablemente es el más aterrador, importante y revelador de todos los calificativos que vamos a ver más adelante en cuanto a este personaje. El hombre de pecado, qué nombre más aterrador, más terrible. La culminación del pecado, el hijo de perdición, otro calificativo terrible. Si usted le sirve a él, recuerde en qué autobús está. Tercero, el inicuo, es otro nombre de él. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está en 2 Tesalonicenses 2:8. Aquí él se llama el inicuo. Luego, en cuarto lugar, la bestia, que ya vimos. Está en el capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto a estos dos testigos que aparecen en el capítulo 11. Está en el capítulo 11, versículo 7, y se llama la bestia. Quinto, sanguinario y engañador. Si quieren el texto, está en el Salmo 5, versículo 6. Sanguinario y engañador. Dice este, el texto: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esta es una directa, digamos, relación o cita con el anticristo, hombre sanguinario y engañador. Otro nombre de él, el malo. Dice en el Salmo 10, versículos 2 y 4, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto en Salmo 10, versículos 2 y 4. Séptimo, el hombre de la tierra. Dice en el Salmo 10, 18, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Si hay algo que el anticristo no tiene ni tendrá, es compasión de nadie. Bruto como él no ha habido. El poderoso, no es todopoderoso, pero sí poderoso. Salmo 52:1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, exclama Israel aquí. El poderoso. Salmo 52:1. El enemigo. Salmo 55:3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Décimo, el angustiador. Salmo 74:8-10. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. ¿Qué dice Irán hoy? A Israel hay que destruir. Y no habrá más problema porque no habrá judíos. Aquí está. Es el espíritu del anticristo. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios? nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Salmo 74, 8 al 10. Este se llama el angustiador. Luego, cabeza de muchas tierras. Esto aparece en el Salmo 110, versículo 6. Dice así: juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¿Qué producto, no? Llenará la tierra de cadáveres. Este va a ser el gobierno del anticristo. Y si usted no es de Cristo, tenga por cierto que si el día está cercano, usted va a quedar aquí. Y va a decir, todo lo que se dijo tal y cual día en el templo donde yo estuve había sido que es verdad y es mucho peor. Lo que se dijo es apenas un aperitivo. Usted se dará cuenta de esto. En 12º lugar, o sea, 12, hombre violento. Dice en el Salmo 141, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Luego, en 13, mejor pongan 15 porque yo estoy eliminando algunos para tener tiempo. Los que no me parecen muy importantes, estoy solamente dando. Así que pongan el número 15 y dejen 13 y 14. La verdad es que el 13 es el asirio y el 14 es el rey de Babilonia y el 15 es hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14, 12. Es el anticristo. Luego, el devastador. Pongan el número 16 si quieren. Igual ustedes han saltado algunos, pero no importa. El texto bíblico, Isaías 16, 4 y 5. Yo no voy a leer el texto ahora. Cada uno puede leer en su casa. 17. El clavo. ¿Qué? Bueno, si alguien no cree, tiene que leer en Isaías 22, 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Es como que usted clava un clavo en la pared y allí engancha una carga, algo que usted quiere que cuelgue allí. Puede ser incluso un cuadro un poco pesado. Y de repente el clavo cede y aquello cae. Bueno, la carga que él llevará será el gobierno mundial. Pero caerá, llegará el momento. 18. El renuevo de los robustos, Isaías 25:5. 19. El profano e impío príncipe de Israel. Este es interesante, Ezequiel 21, 25 al 27. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tierra, la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel 21, 25 al 27. También el nombre de él es el cuerno pequeño. Y el texto bíblico está en Daniel 7, versículo 8. No voy a leer el texto, porque ya no tenemos tiempo para seguir más adelante. El príncipe que ha de venir, Daniel 9, 26. Permítanme leer este texto. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hay mucho para explicar aquí, pero dejen por ahora. 22. Un hombre despreciable. Daniel 11, 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Qué tirano formidable, ¿no? 23, el rey voluntarioso. La cita bíblica, Daniel 11:36. El pastor inútil, Zacarías 11:16 y 17. El ángel del abismo, Apocalipsis 9:11. Y vamos a dejar acá porque ya es suficiente. Así que rapidito digamos, el anticristo, 1 Juan 2:22. El hombre de pecado, el hijo de perdición, 2 Tesalonicenses 2:3. El inicuo, 2 Tesalonicenses 2:8. La bestia, Apocalipsis 11:7. Sanguinario y engañador, Salmo 5:6. El malo, Salmo 10:2 y 4. El hombre de la tierra, Salmo 10:18. El poderoso, Salmo 52:1. Y ahí sigue. Ya voy a dejar porque yo ya veo que mi reloj me está engañando. Va demasiado rápido hoy. ¿Cuál será el poder que tendrá este personaje? Vayan al versículo 2, la segunda parte. Y el dragón, vamos a ver enseguida quién es el dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Claro, Satanás le dará a él su poder, prácticamente todo su poder le dará. ¿Y por qué decimos que es él, que es Satanás? Porque si ustedes leen en Apocalipsis 12, 9 y 22, allí se identifica al dragón. Es uno de los nombres de Satanás. Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, Apocalipsis 22, lo que leí está en el 12, 9. 22 dice, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto para dar lugar al reino milenial. Yo no creo que equivoquemos la identidad si decimos que el anticristo es simplemente la encarnación de Satanás. Así como Cristo fue la encarnación de Dios, así el anticristo será la encarnación de Satanás. Así como Cristo fue la encarnación de la bondad, de la santidad, de la salvación, de la vida, así este será la encarnación de la maldad, del pecado, del odio, de la muerte. ¿Qué días esperan a este mundo? Y luego, hablando siempre, volviendo, por favor, a la cuestión bestia con todas esas cabezas, etcétera, una de sus cabezas, de la bestia, volvemos otra vez a pensar, Juan vuelve a pensar en esa bestia con esos reinos que ustedes ya conocen, Asiria, Egipto, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, Roma revivida y la cabeza misma octava que es el anticristo. Volviendo a esto, escuchen bien, no es que el anticristo va a tener tantas cabezas, el anticristo es una cabeza en la bestia. La primera cabeza es Asiria, la segunda es Egipto, la tercera es Babilonia, la cuarta es Medopersia, la quinta es Grecia, la sexta es Roma, la séptima es Roma revivida, cuando volverá nuevamente el Imperio Romano, y la octava es el anticristo. Se mete allí entre ellos y él es tan importante como cada una por separado, las diferentes, cada uno de los imperios pasados, que para cuando Juan escribía, esos imperios ya habían pasado, excepto el romano, que entonces estaba vigente, por supuesto. Por eso, en el 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Porque de repente, Juan ve la bestia con 7 cabezas. O sea, hace referencia a los imperios pasados, llegando hasta el de Roma, y el que va a venir. Y luego, otra vez vuelve y habla solamente de el anticristo. Por eso, al no entender esto, ustedes van a escuchar y escuchar y escuchar y después irán a la casa y dirán, ahora sé menos que antes. Porque si no hacemos esa, es que Juan así escribe, si no hacemos esa transferencia rápida, entonces tenemos ese problema. Y como yo que soy un poco mayor que la mayoría de ustedes, no tengo problema para recordar todo eso, yo creo que ustedes tienen una memoria de elefante. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, una de sus cabezas. Porque con los imperios pasados, Asiria, Egipto, Babilonia, etcétera, que eran cabezas, no pasó eso. Todos ellos terminaron. O sea que, por ejemplo, a los asirios, Egipto los conquistó. A Egipto, Babilonia conquistó. A Babilonia, Medo-Persas. A los Medo-Persas, Grecia. A Grecia, Roma. Con ninguno ocurrió lo que va a pasar con esta cabecita, una sola, que representa no a un imperio, sino una persona y su imperio. Roma revivida. Para un estudioso y lector de estos capítulos, llega a ser tan claro ese que uno dice, no puedo entender por qué la gente que lee la Biblia y se interesa en la parte de las profecías, tanto pasadas como las futuras, ¿por qué no pueden entender? Es fácil. Es decir, es claro, demasiado claro. Ahora, cuando dice que una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, aquí tenemos problema, porque hay muchos predicadores muy buenos que dicen que definitivamente él no va a morir. Yo digo que la herida mortal significa que el anticristo será herido mortalmente y va a morir. Y entonces va a resucitar. Vamos ahora a 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Aquí es donde tenemos que detenernos un poquitito. 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Aquí el nombre de él es inicuo. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién lo engendró? Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sigo, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. Me parece muy claro. Es fácil comprender que Dios permitirá a este increíble personaje que lo maten, y por la voluntad de Dios, no porque Satanás tenga poder para resucitar o que él tenga poder para levantarse, sino Dios lo permitirá. ¿Y cuál será la razón? Bueno, por esto Dios les envía un poder engañoso. Es poder, pero es del engañador. Pero es poder real. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿Quiénes? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entre otras cosas, el posponer y no recibir a Cristo por Salvador, el peligro, entre otros peligros, aparte, por ejemplo, la muerte en cualquier momento. Una vez que usted muere, no hay posibilidad de salvación. No importa cuántas misas se hagan y cuántas plegarias y cuántos rezos y todo, no hay posibilidad. Si nos atenemos a la palabra de Dios, definitivamente ya se acabó la oportunidad. Pero otro problema es que Dios puede endurecer a la persona con falsos milagros. Y vean ustedes si esto no ocurre ya hoy, sin anticristo. La cantidad de milagros que algunos dicen, no, eso es mau. No, eso es trucho. No, eso es engaño. Eso no es real. No. Si alguien dice que experimentó un gran milagro y que incluso se sanó, o porque hizo esto o aquel otro truco o alguna magia aquí y allá y recibió tanto y cuánto dinero, usted no tiene ninguna autoridad para decir que no es cierto. Si dice que recibió, recibió. Diga, porque nadie va a decir que me sané totalmente, me sané, fui al médico, aquí están los informes médicos que yo tenía tal enfermedad, mire, limpio, no tengo nada. Y esto ocurrió en un milagro, en los pares de sufrir. Hubo alguien parecido, la Iglesia Universal. Y hay tantos otros que están sanando a diestra y siniestra. Una vez yo estuve en la iglesia allí de Buenos Aires, nuestra iglesia, y salimos y ahí, no me acuerdo de qué hablé, porque uno predica en tantos lugares, y uno me preguntó, ¿y usted no cree que eso de Marcos cuando dice que impondrán las manos y sanarán a los enfermos y todo esto? Y yo le digo, acá en la zona de Morón, ¿hay algún hospital grande? Que dice, oh, sí, sí, ahí está tal y cual hospital. Y es grande, sí, tiene como 5 pisos. Y bueno, ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Por qué no va una noche, sube al 5º piso, pone la mano sobre un enfermo, otro enfermo, otro enfermo, y va poniendo la mano, pues va por la otra cama, y todos ellos saltan como corcho de una botella de champagne, y rápidamente se arreglan su ropa y van corriendo a las escaleras o van al ascensor y se van a la casa, y vienen los médicos de mañana. ¿Y dónde están los enfermos? No sé, viene uno acá, dijo que era cristiano, puso las manos y ellos se levantaron y se fueron. ¿Por qué no lo hace? No me pudo contestar. Pero llegará el momento cuando el anticristo hará cosas que incluso yo creo personalmente, que debido a la forma como él estará gobernando, alguno de los 10 gobernantes que le habrá dado el ok para que él gobierne y que se deshagan del gobierno religioso, mandará a algunos sicarios allí para darle un tiro, un frijolito en la sien, y el hombre morirá. Y eso es justamente lo que va a estar esperando. Imagínense ustedes si muere un viernes, o tal vez un jueves, y cumpla exactamente 3 días y 3 noches y el domingo resucite. Él dirá, bueno, lleven la mejor Biblia que ustedes tengan, la mejor versión, a ver, los que leen inglés, please, take King James. Tome la King James, que es la más reconocida. Y ustedes, los que leen la 1960 o cualquier otra, lean y vean. A ver, saquen la cuenta. Entre viernes, que ustedes dicen que murió Jesús, y el domingo, no hay 3 días y 3 noches. Mintió Jesús. Pero vean a mí, yo morí el jueves. Y saquen la cuenta, hay justo 3 días y 3 noches. Convencerá a la gente. Porque el que no cree la verdad, solamente lo único que hace es dejar espacio para la mentira. Va a creer el engaño. Y por eso mismo, para destruirlos, el Señor permitirá que esto ocurra. Hay muchos hoy que quieren ver milagro, y cuando vean a Él resucitado, y fíjense lo que sobre esto dijo Jesús, vayan a Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¡Ay, dame, Señor, un milagro, por favor! Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y no estuvo 3 días y 3 noches. Yo ya escuché muchas explicaciones, de todo tipo, pero como este no es el tema ahora, cualquiera le dirá, bueno, cuente todo el día viernes. Viernes a sábado, ya tenemos 1 día y 1 noche. Todo el día sábado, ya tenemos 2 días y 1 noche. Toda la noche del sábado al domingo, 2 noches y 2 días. ¿Dónde está 3 días y 3? Si el domingo de mañana resucitó. Aunque cuentes todo el día domingo, como 1 día, todavía falta. Falta una noche. Entonces, él tratará de, comillas, probar. ¿Y cuál será el milagro de, digamos, el resultado de este milagro? Versículo 3, la segunda parte, hasta el 8. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Claro, todos los milagros que hoy se promocionan tanto, no llegará ni siquiera a los tobillos de lo que hará este hombre. Y la gente se está preparando ya para depender de milagros y de emociones. Y no habrá que hacer nada más. El terreno para el anticristo se está preparando. La iglesia hoy se está dividiendo en 2 partes. Los que esperan a Cristo y los que esperan al anticristo. Y los que esperan a Cristo procuran por todos los medios ajustarse a la palabra. Buscan una iglesia donde pueden escuchar la palabra de Dios, donde se canta lo mismo que se predica, donde se vive lo mismo que se canta y se predica. donde se habla lo mismo que se canta, se predica y se vive. No es un juego de palabras, ustedes entendieron. Y oigan después, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nada hasta ahora se dijo de eso. Él solamente era un elocuente, en fin, conferencista, por así decirlo, hablaba, argumentaba, tenía sus arengas por televisión o lo que fuera, pero no luchaba. Ahora ya la cosa cambió. El anticristo se volverá agresivo, beligerante, en extremo peligroso. Los diarios dirán, ¿quién como la bestia? ¿Quién como ese personaje? ¿Quién podrá luchar contra él? Alguien le habrá dado un tiro. Probablemente lo matará. Pero ni la muerte pudo con él. ¿Cómo? Entonces, por eso aquí es donde muchos yerran y dicen, Satanás no puede crear vida, él solamente crea muerte. No, él no creó nada, ni siquiera la muerte. La muerte vino porque Dios dijo que va a venir. Nunca habría ocurrido tal cosa como muerte por causa del pecado si Dios no hubiera anticipado. Satanás no tiene ese poder. Pero Dios permitirá que Satanás se levante. También se le, versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, noten, no para hablar, para actuar, 42 meses, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, saquen la cuenta. Y recuerden que los meses de los judíos eran de 30 días, siempre. Bien, si ustedes toman eso en cuenta, una semana, 7 años. Nuestros, es una semana de Dios, aquí en esta profecía. Media semana son 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio, él era bonachón. Hasta cuando llegó el momento que recibió la herida mortal y volvió a levantarse. Y oigan lo que pasa. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ay, ay, ay, dice, ¿qué es eso de tiempo y tiempos y medio tiempo? Bueno, tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Es la misma cosa, confirmado lo anterior. Se le dio autoridad de actuar 42 meses. Actuar implica acción. Hasta ese momento, como ya dije, él era un gran diplomático. Sus arengas televisadas y radiodifundidas en público serán muy conocidas. Pero, habiendo demostrado casi su inmortalidad, pretenderá ahora actuar. Ahora dirá, yo voy a descargar toda mi ira. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar, dice en Daniel 9:27, el sacrificio y la ofrenda. Después de la, con la muchedumbre, perdón, de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo está perfectamente coordinado. Y las blasfemias de él serán, la blasfemia de él será triple. Él tiene 3 enemigos contra quienes blasfema. Abrió su boca, versículo 6, abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Yo muchas veces me he preguntado, no he escuchado que alguien explique esto, esta triple blasfemia, pero creo que es fácil de entender. Es fácil entender que él blasfema contra Dios. Eso no es problema, porque dice literalmente. ¿Qué en cuanto a su tabernáculo? Bueno, piensen, ¿quiénes pasaron años y años en tabernáculos, en tipo de carpas? Y luego era un poco diferente la cosa, pero vivieron así, eran los judíos. Yo leería así, que él abrió su boca contra Dios, contra el pueblo de Israel, y contra los santos y los santos, la iglesia. Y si la iglesia ya no va a estar, justamente por eso la iglesia habrá partido. Ya estará con el Señor en el rapto. Esto ocurre cuando ya la iglesia no está aquí. Entonces, como la iglesia está con el Señor, y uno de sus problemas, y yo me imagino más de una vez público, alguien entrevistándolo en la televisión dirá, pero dígame, ¿dónde desaparecieron? Porque se están dando informes que en China, en toda Asia, en Europa, en la tierra de Israel y en todo el Medio Oriente y por todas partes, y ni qué hablar en América, tanto en la parte norte como en la central y la del sur y todo, han desaparecido millones. Y nadie encuentra el cuerpo ni nada. ¿Qué pasó? Y aunque él diga, bueno, los extraterrestres vinieron y sacaron a estos que no podían acomodarse a la nueva condición de la vida, etcétera, y los llevaron para reprogramarlos por allí en algún planeta desértico, y ya los van a traer, pero ya van a estar preparados. Él puede decir lo que quiera, pero recuerden una cosa, habrá mucha gente aquí en la Tierra que habrán escuchado el Evangelio, han sido evangelizados, no regenerados. Ellos no se tragarán esa mentira. Por eso, él viéndose en serio aprieto para explicar el arrebatamiento de la iglesia, lanzará blasfemia contra Dios, contra Israel y contra los santos, pero los santos no son solo los que partieron. Habrá muchos que entonces se convertirán. Si ustedes quieren comprobar esto, vayan a Apocalipsis 6, 9 al 11 y vean lo que dice aquí. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10, siempre en Apocalipsis 6. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía por un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esos serán decapitados por los agentes del anticristo durante ese tiempo de la gran tribulación. La cuota de los mártires no se habrá todavía completado, y aquellos que ya partieron y están con él, le preguntan, en la tierra lo que está ocurriendo es horrible. ¿Cuánto tiempo más, allá en el cielo, conversando con el Señor? Los mártires que habrán entregado su vida aquí por causa del Señor, dirán, se derramará la sangre allí. Y el Señor les dirá, esperen un poco. Hay más almas que tendrán que entregar su vida por causa mía, porque ellos también recibirán su trofeo. Esperen, y ya vendrá. También les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Capítulo 13, versículo 7, la segunda parte. ¿Cuánto abarcará él? No habrá tribu. Hoy muchas tribus están sin evangelio. Cuando yo estuve aquí hace muchos años, comenzando mi ministerio, había un misionero de un grupo que se llama Las Nuevas Tribus. Ese misionero, yo lo conocí muy bien, era un hombre realmente entregado al Señor. Me olvidé su nombre. Y él prácticamente aprendió, hablaba bien español, pero no tan bien como el guaraní, porque lo aprendió con las tribus indígenas. Vivió con ellas. Muy pocos misioneros han habido. La mayoría son ejecutivos y no, trabajaba. Y un día yo le dije, venga a predicar a la iglesia donde yo era pastor, y él vino por la noche. Y había, naturalmente, muchos paraguayos que entendían muy bien el guaraní. Yo era un ignorante, como hasta ahora, en cuanto a ese idioma, pero ellos sí. Y después él hablaba con una fluidez. Y cuando terminó de predicar y ya salíamos, recuerdo que una hermana me dijo, vergüenza tengo. Él habla mucho mejor que nosotros si es extranjero. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hay algunas tribus que tuvieron la dicha de tener hombres así. Pero cuando venga el anticristo, serán obligados todos los hombres de todo el planeta. No importa la religión que profesen. Tendrán que abandonar todos, so pena de muerte. ¡Qué derechos humanos! Este ni siquiera será humano, por eso desde el primer momento se lo considera una bestia. No tendrán derecho de vivir aquellos que se le opongan en alguna forma. Por eso lo van a adorar. Notemos lo que dice acerca de aquellos días. Capítulo 16, versículos 7 al 11 de Apocalipsis. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, ¿saben ustedes cuántos países están preparados con bombas atómicas y cuántos están en vía de preparación? Les voy a dar la lista. Los que ya tienen bomba atómica. Hace algunos años se estaba diciendo que si solamente había tres superpotencias, eran Estados Unidos, China y Rusia, que poseían bomba atómica. Y decían que si solamente una de las superpotencias usara las bombas, podía destruir nuestro globo 20 veces, por si alguien quedó vivo. Escuchen ahora. Los que ya tienen: Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, República de China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Los que están en vía de tener bomba atómica. Así que los primeros son 9 que ya la tienen. Yo siempre digo, cuando alguien se prepara, si alguien fabrica un auto es para que alguien lo ande, ¿no? Si alguien prepara armas es para dispararlas. Escuchen ahora. Irán, Argentina, Australia, Brasil, Egipto, Alemania, Irak, Japón, Libia, Filipinas, Polonia, Rumania, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Taiwán, Yugoslavia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, África del Sur y Canadá. Además, Lituania, Países Bajos, Arabia Saudita y Argelia. 28 países en vía de poseer bomba atómica. Bendito lugar para vivir, ¿no? ¿Tiene usted el pasaporte y el visado al cielo? Si usted no es salvo por la fe en Cristo, esto es lo que será el mundo futuro. Y no hemos ni siquiera tocado al compañero, porque esta es una yunta. Para la yunta se necesitan 2. Por eso una pareja, casados, es una yunta. Por eso una yunta desigual no funciona. Usted no puede poner parte del yugo sobre un caballo y la otra parte un ternero. No va a funcionar. Si andamos, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él no dice que no hay yugo. ¿Y por qué? Porque nosotros solamente vamos a caminar y Él va a tirar la carga. Si usted no es de Cristo, el anticristo está feliz y contento. Pero el Señor lo invita. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu ayuda en todo. Pedimos que tú grabes este mensaje en la mente y corazón de cuantos todavía no te conocen. Y los que ya te conocemos, que sepamos que todavía tenemos un poco más de tiempo para seguir anunciando las buenas nuevas de perdón y vida eterna. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén.